Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Un nuevo programa de compañeros de clase. La idea era que esta editorial rescatara algunas cuestiones vinculadas a continuidades en esta época de aquello que nos pasó hace ya 35 años. ¿En qué está vivo el golpe de Estado, la dictadura, en la actualidad? Un poco retomando la idea que Aliberti planteó en alguna editorial de su programa, creo que fue para los 30 años, en donde planteaba en qué cosas el golpe está vivo. La idea del programa de hoy es esa, tratar de encontrar cuánto hay de continuidad, cuánto nos queda por cambiar, por pelear, por modificar. La editorial tenía que hablar en ese sentido, pero el jueves se nos fue Delicia. El jueves murió Delicia Córdoba de Mopardo, una madre de Plaza de Mayo. Estaba en línea fundadora, estaba vinculada a la Asociación Civil Seré Memoria, por la mansión Seré. Y bueno, se nos fue Delicia. Delicia era alguien que había hecho de su vida una constante en dejar testimonio del horror que le tocó vivir. El horror que le tocó vivir en relación con la desaparición de su hija, su hijo, su nuera, el hermano de la nuera. El horror de haberle roto su casa, entrado de la manera más violenta posible, llevado a su hija. El horror de haber recorrido pasillos. Lo que significó el empezar a agruparse y a juntarse, las rondas, lo que caminó Delicia. No era la militante del discurso encendido como Eve Bonafini. No era tampoco la militante del discurso sesudo que podría ser Carlotto o alguna otra Honora Cortiñas. Era una madre. Digo, más allá de ser madre del Plaza de Mayo, ella era una madre. Todos aquellos que trabajamos en alguna de las instancias, actos, conmemoraciones, inauguraciones de Plaza de la Memoria en las escuelas y en las que participó Delicia, tenemos el recuerdo de ella hablando como una madre con los chicos, hablando del dolor más terrible que le tocó vivir con una ternura que solo puede tener una madre con sus hijos. Delicia fue eso. A los 92 años se fue. Pero bueno, como dijo el artista plástico que hizo en la mansión Seré la huella de los pies de todas las madres de la zona y que en el día del velorio encendieron fuego en las huellas de los pies de Delicia, porque como dice la canción de León Gieco, esas madres que llevan fuego en los pies, que saltan, que combaten olvido, perdón. Delicia caminó mucho y caminó mucho al lado nuestro. Y este mensaje de Delicia, de que no haya olvido, y esta dulzura con la que hablaba con los chicos, es una de las imágenes que más nos queda. Eso fue Delicia. Seguiremos trabajando, recordando y peleando por un mundo mejor. La verdad que tuvimos un montón de instancias de trabajo con Delicia. Aquellos que estuvimos en las escuelas que se organizan para los actos del 24 de marzo, los que participamos indirectamente, pues nos llamaron a cantar en la inauguración de la Plaza de la Memoria, en la CB58. Cada una de las veces en que la llamamos, Delicia estuvo. Y como Delicia estuvo, no podíamos dejar que hoy estuviera en nuestro programa. Que hoy no podíamos estar sin Delicia en nuestro programa. Delicia como esa madre, esa militante, esa luchadora por la vida. Yo voy dejando notas sobre las piedras, entre las telas suaves por el camino. Solo algunas me guardo, las que hice mías, las que llevan con ellas mis pensamientos. Lo demás va quedando en las horas, en las infinitas melancolías. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante arde la vida. Quiero cantar palabras que expresen mundos, miradas inocentes, atardeceres, la soledad, el miedo, las esperanzas, encuentros, emociones y despedidas. Voy a unirme al clamor de la madre que ha perdido la luz de su vientre. Todo se va influyendo y nos pertenece a cada ser viviente, una utopía. Felicidad de arena, aguas transparentes, como se nos escapa de entre las manos. Si perdemos al ángel que nos protege, andaremos sin rumbo, ya sin camino. Solo existe belleza en las almas traslúcidas por nuestras miradas. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante arde la vida. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va, compañero? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos acá, nos presentamos, muchachos, porque por ahí hay gente que nos escucha nuevo y no sabe quiénes somos. Uh-huh. Marcelo Rudy. Freddy Peruso. Santiago Álvarez. Bueno, en la operación la tenemos a Adela Gambusi y tenemos por ahí a Sonia y al bebé. ¿Cómo se llama el bebé? No tenemos bebé, no tenemos nombre de bebé. ¿Por ahora es Poroto? Poroto. Poroto nos dicen. Lo tenemos a Poroto ahí en operación y, bueno, por ahora está la compañera Sonia Sichero en producción, la coordinación general, la jefa máxima. Y las noticias, Cotsuara Martín y Ami Alejandro. Sí, hoy ausentes con aviso, el bloque joven. Sí, y la compañera Walter y Eva, que Walter cumpleaños, mandamos un saludo a Walter de cumpleaños. Feliz y le mando cumple. Y también un saludo a León, que también cumpleaños a León. Feliz cumple, León. Y bueno, nadie más cumpleaños, ¿no? No. Debe haber mucha gente de cumpleaños, pero sí. No que conocemos. Bueno, si alguien cumple años y quiere llamarnos y decirnos que cumple años. ¿Cómo se llama el programa, Santiago? Compañeros de clase. Compañeros de clase. Y bueno, y para si quieren llamar, al 466-6559. O mensajes de texto al 15-61-54-0359. Correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, te tocó el tema de Delicia, ¿no, Rudy? Sí, sí, la verdad que me emocionó mucho. ¿Vos sabés, la situación? Yo pensaba esto que decías, ¿cuánto caminó, no? Vos sabés que Delicia fue una de las primeras 14 madres. Claro, ¿no? Sí, por sí, eso sí, niña fundadora, ¿no? Fundadora, fue compañera de Villaflor, de sí, Azucena. De Azucena. Sí, y bueno, ¿no? ¿Cuánto caminó, no? ¿Cuánto? Bueno, esto de haberla conocido tan cercana por haber estado en las escuelas, también era amiga de la familia de mi señora, mi familia política, y bueno, la he visto muchas veces ahí, y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar muchas veces. Y uno, bueno, esto, ¿no? De estar siempre con ese dolor que lo contaba, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esto que decías vos, cuando le hablaba a los chicos, le hablaba desde ese lugar de madre, sí, ¿no? Había una ternura en cómo les hablaba a los pibes. Sí, sí. Bueno, con esa ternura siempre te estaba hablando, ¿no? Era así ella. Y vos decís, ¿cómo puede una persona tan sensible, con tanto dolor, seguir viviendo, ¿no? Porque es una persona muy mayor. Nosotros no sabíamos que ya tenía. Sí, ahora nos enteramos que tenía 92 años. 92. Era muy coqueta, no quería decir la edad nunca. Sí. Aún a la gente que estuvo muy cerca de ella. Yo pensé que no la sabía tampoco ella. Yo tenía esa idea, ¿no? Como que se había olvidado de cuántos años tenía. Como que era un dato que no era importante para ella, ¿no? Y pensaba, ¿qué es lo que la lleva a sobrevivir, ¿no? A seguir. Y ella decía, ella misma lo contaba, era esto de poder contarlo, de poder ir a esa escuela, de poder estar con los chicos. Sí. Seguir viviendo y seguir luchando, ¿no? Sí, Aide cuenta. Aide es ella fue directora de la Casa de la Memoria de Morón. Ajá. Ahí en la Mansión Seré. Sí, sí. Y en los últimos tiempos había dejado ese lugar pero seguía muy vinculada a Delicia, la cuidaba mucho, la acompañaba a todos lados. Uh-huh. Y Aide dice que en los últimos tiempos los recuerdos, Delicia estaba hablando mucho de siempre, permanentemente de Catamarca, ella era catamarqueña. Claro. Uh-huh. Y de las escuelas de Mariló. Sí. Porque son varias las escuelas de Mariló donde estuvo, que eran su cable a tierra, tenía muchos recuerdos, ¿no? Ajá. Bueno, yo he compartido algunas navidades con ella, y la mesa de Navidad estaba, lo que contaba era esto, su experiencia en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Ella venía y nos contaba cómo se había sentido, qué había pasado con los chicos en la escuela, ¿no? Era así, bueno, como sabía que yo era maestro, ¿no? También era como le daba el pie para que contara sus experiencias. A mí me tocó trabajar con chicos después que ellos habían estado en una charla con Delicia, ¿no? Y lo conmovidos que quedaban, era señal clara que había llegado el mensaje, el discurso, y muy fuerte, ¿no? Chicos muy chiquitos, de escuela primaria, primero uh-huh. sexto grado, y pudiendo hablar la cuestión de la represión, los desaparecidos, ¿no? Muy, muy fuerte. Bueno, lindo el tema que trajiste también, de Liliana Vitale. La versión es de Liliana Vitale, uh-huh. el tema es de Peteco Carabajal, Arde la Vida. ¿Y está en el disco? Está en el disco Humanas, que es un disco, el último disco que sacaron juntas Verónica Condomí y Liliana Vitale. Ajá, está bueno ese disco también. Sí, está muy lindo. Uh-huh. Sí, vamos a pasar cosas. Cuando me toque a mí el mes de musicalizar, prometo pasar algunas cosas de ese disco. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Compañeros de clase, hoy es un programa especial, como todos, pero hoy además es un programa en el que vamos a estar hablando de el golpe del 24 de marzo de 1976, a dos días de estarse cumpliendo 35 años. Toda la estructura del programa hoy va a girar en torno a eso. Sí, hacer un poco de memoria y ver qué pasaba y qué hay ahora en relación a qué nos queda todavía. ¿Qué cosas permanecen? No, bien. Una de las cosas que permanecían hasta hace poco tiempo era la ley de medios. Ajá. Durante mucho tiempo la ley de medios siguió siendo la ley del proceso, por ejemplo. Sí. El año pasado se modificó. Y ahora se ha cambiado en algunos aspectos, en otros sigue ahí trabada. Hay, bueno, se está por destrabar, o no, no sé. Eso también estaría bueno charlar en algún momento. Está trabada para uno, en realidad, por un digo, la medida cautelar es solo para el que propone la medida cautelar. Ajá. No tiene alcance general. O sea, se está siguiendo el proceso este de democratización. Sí. Porque hasta ahora, bueno, el único artículo que está suspendido es el de desinversión. Ajá. El tema de las empresas que tienen muchas licencias, tienen que desprenderse licencias, esto está suspendido a partir del reclamo de Clarín. Pero había habido una otra medida cautelar que era suspendida el efecto de toda la ley, y esa la Corte Suprema dijo, esa medida cautelar no corresponde, aunque la Corte Suprema en general no, claro, no decide sobre medidas cautelares. Pero me imagino el tema de radio, que se tiene que limpiar el espacio radial para que darle un orden, eso claro. Todavía... Estamos. Y eso están, creo que los expedientes se han presentado, viste. Ajá. Que hay un proceso porque, que va en marcha. Claro, que debería estar marchando. Por ahí podríamos. Leo. Estaba Leo, si tiene alguna información. Uh-huh. Ellos están más, los compañeros de la radio están más metidos en eso. Por ahí saben. Pero bueno, la idea era un poco retomar esta idea de, bueno, ¿en qué está vivo todavía el golpe de Estado, no? Y bueno, pensar en cuáles son las tareas pendientes a partir de eso también, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, también consideramos que hay muchas rupturas, digamos, con respecto a lo que este camino que venía descendiendo en cuanto a que, bueno, la audiencia de vida, el punto final, después el indulto, y después que seguía, ¿no? Lo que hablábamos sí, hoy. Sí, sí, sí. Seguía se como la reivindicación, sí, de la... Faltaba la estatua en Plaza de Mayo. Claro. Sí, sí, sí, muchos funcionarios, ¿no? Volviendo, me acuerdo... Ajá. De Rucauf, ¿se acuerdan? De Rucauf, sí, sí, gobernador. ¿Cómo olvidarlo? Ajá. Digo, eso era fuerte, ¿no? Sí. Así empezó el 2000. Bueno, y ahora la situación es otra, ¿no? Uh-huh. Hay muchos genocidas, sí, presos, hay muchos que están por ir a cárcel común, y bueno, eso está piola, digamos. Son, ¿no?, motivos para festejar. Eso. Seguro, seguro. Sí. Y después, bueno, seguir luchando porque, sí, los derechos humanos sigan, sí, avanzando la lucha por esto, ¿no? Seguimos teniendo, bueno, la policía que tenemos. Sí, sí, también eso, ¿no? Saber que esto es producto de lucha, que no son regalos, no son concesiones, nadie, sí, te lo otorga. Todo lo que se ha conseguido en materia de derechos humanos me parece que parte de una base de una lucha que no se ha abandonado. Y que en realidad, digo, nada es alegremente un regalo de ningún gobierno ni de ninguna, que digo, que es el producto de años de lucha de un montón de luchadores, y que, digo, un gobierno puede tomar o no algunos temas, uh-huh, pero digo, las conquistas en general no son solo de un gobierno. Es, uh-huh, cierto que un gobierno puede generar mejores condiciones o no en algún tema, en otro. Bueno, está vinculado por ahí al programa anterior. Los que venían escuchando la radio pueden haber escuchado lo que opinaba Luis Bilbao en el programa de Rubén. Uh-huh. Había unas preguntas a Rubén Bilbao en relación a cómo se caracterizaba este gobierno, por qué se lo veía tan de izquierda en algunas instancias, en otras no. También es cierto, y acá, bueno, también está vinculado con qué nos quedó del golpe, digo, ¿no? Digo, la fragmentación, digo, hay una deuda muy grande, la mayor deuda que se expresa en cada instancia concreta, lo dijimos cuando fueron las elecciones del CETERA, cuando fueron las elecciones del CTA. Digo, es necesario, cuando vemos todas las elecciones, es necesario construir realmente una alternativa de izquierda, pero no de izquierda aparato, para decirlo independiente, rápido. Una independiente, izquierda de los trabajadores. Que realmente, sí, se plantee construir un proceso de... Bueno, que no se pueda construir eso, también viene de aquella época, viene de que los, sí, cuadros, sí, dirigentes más esclarecidos, la militancia con la que hoy debería estar encabezando ese proceso y no está.

porque vienen del odio. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. ¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con este incontenible afán de vida? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso, esa batalla? FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. La neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren. Para Antonio, por ejemplo. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. A 35 años del golpe genocida, sumate a la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Miércoles 23 de marzo, 17 horas. Música, murga y teatro en la Plaza General San Martín de Morón. Se presentan La Troupe del Clown para las próximas flores, Abelardo, Scabarú y La Zurda. Te esperamos el miércoles 23 de marzo a las 17 horas en la Plaza de Morón. Invitan organismos de derechos humanos y organizaciones sociales de la zona oeste. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios. Eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas. Por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Y sin embargo, no la dudé. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de ser dos años fuego. Bueno, segundo bloque de compañeros de clase. Como lo anticipaba la presentación de este bloque, vienen las noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, Santiago. Muy bueno, bien. Antes de empezar, decimos, Martín, los teléfonos por si alguno quiere llamar y eso. Bueno, dale. ¿Sí? El teléfono es 466-6559. Y si te querés comunicar por medio de un mensaje de texto, el número es 15-61-54-03-59. Y si querés escribirnos algo, tenemos también el correo electrónico. Correo electrónico. cumpadeclase@fmoreno.com.ar. Ahora sí, empezamos, compañeros. Bueno, Santiago, te quiero comunicar que Obama está en Chile, está cerquita. Estaba en Brasil, ahora se pasó. ¿Y por Chile, dónde pasó el avión? Y está con Piñera. Ajá. Y parece que Piñera respaldó el bombardeo a Libia. O sea, encontró un amigote. Claro, ahí, claro. ¿No? En Brasil medio como les cayó un poquito mal, ¿no? Sí, sí, sí. En Brasil parece que Brasil votó, se abstuvo en la votación del Consejo de Seguridad, sí, que es muy importante en la ONU, porque ese es como el Comité Central Ejecutivo de las Naciones Unidas, ¿no? Y Brasil, como representante antiguamente del Tercer Mundo, pudo entrar. Ajá. Bueno, y Piñera, el amigo de Macri, que... Y Piñera es un amigo de Macri, a pesar de que Piñera está haciendo muchos esfuerzos para parecer un liberal de centro derecha, en realidad llegó con los votos de Pinochet. Claro, claro. Así que esa es la verdad. Hay dos comentarios a hacer al respecto de este viaje del presidente de Estados Unidos acá al Cono Sur. El primero es, y que yo por lo menos por los medios no lo vi, pero que hubo una enorme movilización en repudio a la visita de Obama a Brasil. De hecho, esta movilización tuvo que hacerle cambiar el recorrido, el itinerario que tenía planeado. Se realizó igual, por supuesto, pero algo que iba a ser abierto terminó siendo algo cerrado en un teatro. Bueno, y nosotros podemos ver por la cantidad de custodios. Sí. Había 4.000 custodios solo para Obama, contando a los agentes del Servicio Secreto Norteamericano y a los agentes de la tristemente famosa policía chilena. Y lo otro para comentar de este viaje es que en el marco del desastre nuclear que se está viviendo, que está viviendo hoy el mundo en Japón, Chile acaba de firmar con Estados Unidos un convenio de colaboración para el desarrollo de la tecnología nuclear en Chile. Así es. ¿Qué tal? Yo me imagino cuando lo veo al morocho, ¿no? Digo, ¿será este Obama o será uno de los dobles que tienen ahí para...? Anda a saber, ¿no? No, me parece que los republicanos mandan al original. Ah, ¿sí? Ah, ese era Bush, solamente los... Claro. Bueno. ¿Qué otras noticias internacionales tenemos? Bueno, hay un problema sobre el mando y la misión en Libia. Y es un problema que tenemos que decirlo porque es un problema interimperialista. Ajá. Entre las fuerzas que bombardearon al pueblo de Libia. En realidad nosotros deberíamos hacer un análisis más exhaustivo de la situación de Libia, porque evidentemente ahí están ocurriendo por lo menos dos o tres situaciones al mismo tiempo y habría que explicar un poquito, ¿no? Sí, sí. Pero evidentemente hay un bombardeo, eso sí, es verdad. Sí, sí, sí. Lo primero es eso. Digamos, claro, hay un bombardeo, hay una invasión a Libia, que es totalmente repudiable. Acá... las víctimas, de los que siempre salen perdiendo con esto, es la población, el pueblo y los trabajadores. Así que es totalmente repudiable. Pero yo creo que esto que se este problema con el mando, ¿no? Digamos, ahí se arma una fuerza de intervención, ¿no? Internacional. Bueno, interviene y ¿quién manda? Claro, exacto. Eso es justamente lo que está ocurriendo. Por supuesto, tengamos en cuenta que hay movilizaciones en contra. También hay a favor. Pero en contra, por mayoría, en todos los países europeos hay movilizaciones en contra del bombardeo a Libia, eso hay que decirlo, inclusive en la propia Italia, que envió aviones F-16, que son digamos la última palabra en bombardero, en caza bombarderos, lo mandó a bombardear a Libia. Sí. Y recordemos además que Libia, que Italia tenía puestos militares, no, bases militares, sí, en Libia. Y además Libia era una colonia italiana. Claro, antigua colonia. ¿No? Antigua colonia fascista. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que esto es, como dice Alejandro, es para analizar mucho más detenidamente, pero yo creo que esto refleja de alguna forma lo que se está viviendo a nivel internacional, de esto que llaman la multipolaridad. Así es. Esto de que, digamos, las fuerzas imperialistas no están pudiendo ser cohesionadas, ¿no? Cohesionadas por un representante, por un referente como era Estados Unidos hace un tiempo atrás. Y ahora existe todo. Creemos que por las luchas, ¿no? Creemos que las luchas son fundamentales, las luchas a lo largo de muchos años. Esta coalición que se resquebraja está integrada por Gran Bretaña, Estados Unidos, Noruega, Francia, Italia y recientemente se incorporaron los Emiratos Árabes Unidos, que tienen una relación económica muy fuerte con los países petroleros. Exactamente. Recordamos, ¿no? Bueno, ellos dejaron trascender públicamente sus diferencias en torno a los objetivos de la alianza. Como decía Martín, ¿quién manda en ella si la OTAN, que está en los Estados Unidos, o la ONU, donde también están Estados Unidos, y quiénes la componen, qué organismos la componen? Hay una interminable cola de discordia, dicen los comentaristas de Página 12, en torno de esta situación. Así es. Seguimos con más noticias, ahora nacionales. Seguimos con las noticias nacionales. Bueno, como dice la tapa de Página 12, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, está grogui, acorralado por la supuesta y sorpresiva paridad de las elecciones en su provincia y las denuncias de fraude que el Frente para la Victoria llevará hoy a la justicia. El gobernador Das Neves ya se bajó de las internas escalonadas del peronismo disidente y además quedó en minoría, ya se sabe, en la legislatura provincial. Tiene 9 escaños contra 16 de la oposición, que sería en este caso el gobierno nacional. Sí, así es. Esto es en el marco de los procesos electorales que van a preceder a las elecciones de octubre, ¿no? Claro. Ahora, en Chubut hay miles de votos que están en la nebulosa. Porque vamos a ver algunos indicios. En primer lugar, el bloqueo de la información, a pesar de la insistencia del gobierno provincial en la eficiencia informativa que iban a tener. Concretamente, el ministro de Comunicaciones y el ministro de Gobierno, que vendría a ser el ministro del Interior del Chubut, dijo que a las 21 horas iba a estar toda la información. Y como ustedes saben, hasta el día de hoy esa información no llegó. Bueno, pasa esto. Yo me acuerdo que vivimos algo muy similar cuando fueron las elecciones de Córdoba, ¿sí? Efectivamente. Fraudes cruzados, digamos, acusaciones de fraude, y esto se termina resolviendo políticamente. Exactamente. Y creo que el gobierno no creo que vaya a insistir mucho más con el fraude. Hay una diferencia entre los votos recurridos y los impugnados. ¿De cuántos? Y aparentemente de varios miles, por eso es el problema. Sí, sí, pero ya tiene 1.500 votos es la diferencia que hay entre un candidato y el otro. Exactamente. Por eso, no, yo creo que la elección se va a resolver a gobernador en favor de la, digamos, del candidato de Das Neves. De Das Neves. Va a haber un arreglo, claro. Sí, sí, sí. Ahora lo que igualmente está pasando mientras se van adelante las elecciones provinciales es de que el Frente para la Victoria y el gobierno viene creciendo y se viene imponiendo, claro. Y están todos ya esperando el triunfo ahora del candidato del Frente para la Victoria en Salta, claro, y el terrible golpe que va a recibir seguramente el candidato de Macri allá en Salta, que es el otro con posibilidades, digamos. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Estamos en un estado democrático y sin embargo el gobierno de Chubut detuvo a los encuestadores en boca de urna diciendo que la actividad era ilegal, y sabemos que no es así. Eso los pusieron en libertad, pero los detuvieron. Claro, claro. Lo que es ilegal es hacer público los resultados de boca de urna. Claro. Antes de que se termine. Bueno, pero ellos lo detuvieron antes. Antes, totalmente, claro. Totalmente. Y hay una. En fin, esto no sabemos si es en realidad algo para criticar, pero hay más del 5% de votos en blanco, lo cual es mucho. Y eso también lo entienden las personas que hicieron la denuncia, porque en una provincia como Chubut nunca se dio una cantidad de votos en blanco así, aunque no lo tomamos como una crítica política precisa, sino como una observación preocupante, ¿no? Martín, tenemos muchos actos por la memoria. El día 24 de marzo, ya han hablado acá los compañeros, se cumplen 35 años de la peor dictadura militar que tuvo la Argentina, de la peor persecución a los trabajadores y del más violento freno al desarrollo de luchas que se estaban librando en ese momento, ¿no? Así es, así es. Hay por casi la gran mayoría de los municipios del conurbano hay actividades. Así es. Hay actividades centrales también. Desde la Bordeaux estamos charlando de encontrarnos a las 2:30 en Plaza Lorea. Así es. Junto con las organizaciones que convocan ahí, entre movimientos, organizaciones políticas, de derechos humanos, para marchar junto a Memoria, Verdad y Justicia a Plaza de Mayo. Así es. En realidad, esta primera movilización se va a citar en Congreso y desde ahí van a caminar hasta la Plaza de Mayo, ¿no? Así es. Esa así es la idea, ¿no? Así es. Pero nosotros tenemos una convocatoria en Plaza Lorea a las 14:30, como dijiste vos, Martín. Así es. Bueno, y yendo, digamos, a cuando vienen estas fechas, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión de la represión, nosotros muchas de nuestras noticias las extraemos de el boletín informativo que vía electrónica manda siempre Correpi. Así es. Bueno, Correpi nos ha mandado, ¿no? Un agradecimiento por colaborar con reenviando materiales y leyendo y difundiendo siempre este correo, y queremos decir que esto ellos lo hacen ya hace 13 años y que hoy martes han cumplido el boletín número 600. Mira vos, qué barbaridad, ¿eh? Así que nuestro saludo para los compañeros de Correpi. Un gran saludo. Que sí, siempre contamos con ellos y que ellos cuenten con nosotros. Muy bien. En este mismo volante, en este mismo boletín, ellos convocan a la actividad a Plaza Lorea y después a marchar a Plaza de Mayo. A Plaza de Mayo, diciendo de que siguen denunciando los fusilamientos de Gatillo Fassi y la muerte por tortura, que ya superan los 3.150, las persecuciones judiciales a trabajadores, y contra la campaña de ley y orden, que sirve de excusa para endurecer aún más la represión. Y en esto, Correpi nos manda también un informe donde dice que el gobierno soltará a las calles argentinas 2.000 policías federales, antes abocados a otras tareas, que recibirá además un aumento de 1.000 pesos, que estos uniformados, junto a otros 7.000 hombres que harán horas adicionales. Que es un adicional, claro. Exactamente. Scioli, el gobernador peronista, aumentó un 32% el presupuesto en seguridad. Cristina le dio a los federales 110 patrulleros de última tecnología equipados por los israelíes, expertos en esto de la represión, ¿no? Claro. Ahora podemos decir con toda autoridad, con la música a otra parte, porque Plácido Domingo, el gran tenor que hoy está, seguramente por problemas de edad, incursionando como barítono, dijo que se solidarizó con los músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Dijo que no cantaría si la situación del conflicto gremial empeora. Y en realidad acabamos de ver que no va a cantar, que sí lo va a hacer, en cambio, en esa actividad que se tiene pensada en el obelisco, donde en forma gratuita, entiendo, la gente va a poder escuchar a esta voz maravillosa de Plácido Domingo. Pero en el Teatro Colón no canta. Y esta es un baldón para la conducción de Macri, en realidad, ¿no? Seguro. Hoy a las 2 de la tarde una asamblea de músicos, ajá, en el cual se decidió, digamos, debido más que nada al apoyo recibido por Plácido Domingo, bueno, de tocar, pero solamente en el exterior, o sea, ahí en el obelisco, y no van a pisar el Teatro Colón. Muy bien. Bueno, y lo que tiene que ver con conflictos sindicales, queremos mencionar algunos que están enmarcados, sí, en una situación que se está dando, que no sé si es una tendencia, pero sí es algo que se está dando. Por ejemplo, que el Citraiz, que es un nuevo sindicato de la construcción, sí, el cual sufrió la detención de 15 militantes de este sindicato, que el martes pasado comenzó el juicio contra el delegado gremial Néstor Segovia, integrante del nuevo sindicato también, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, compañero Segovia, lo conocimos, sí, estuvo acá, sí, ¿no? Sí, sí, y sí, me parece que el compañero de la construcción es Alcides Christensen, el que está detenido en Neuquén, ¿no? No, esto es en Loma de Zamora. Ah, Loma de Zamora, sí. Que es esto, digo, son dos nuevos sindicatos. Ah, claro. ¿No? Y que aparte de ponerse al hombro, ¿no?, los reclamos de todo un sector, ¿sí?, de trabajadores que o no están sindicalizados o no tienen espacio en los sindicatos tradicionales, empiezan a construir nuevas organizaciones gremiales, ¿sí? Y que aparte de eso sufren la persecución. Inclusive la semana pasada también se hizo la presentación formal en el Ministerio de Trabajo de una nueva asociación gremial de trabajadores cooperativistas autogestivos y precarizados, ¿sí? Que estos agrupan a gran mayoría de trabajadores de El Argentina Trabaja, de emprendimientos autogestivos, que son en su gran mayoría trabajadores que están bajo la órbita del Estado, pero en situaciones totalmente precarias. Esta presentación se hizo con el apoyo de muchas organizaciones como el Facimpaz, que es la ex Sanón, la fábrica recuperada. Se hizo con el apoyo de trabajadores de Kraft, con gremios como ATE Sur, con la Comisión Interna del Ministerio de Trabajo, inclusive con la Asociación Gremial del Subte y de Premetro, y con un centenar de movimientos y agrupamientos. Entonces yo lo que quería con estas tres noticias es comentar esto, ¿no?, que está habiendo un proceso que no digo que sea una tendencia, pero que están surgiendo ya desde hace unos cuantos años y se van consolidando nuevas organizaciones gremiales. Bueno, Martín, recién estábamos comentando que vemos algunos alienamientos, digamos así, como lo llamabas vos, colaterales. Ajá. En la centroizquierda. Porque evidentemente en las elecciones de la provincia de Catamarca, el MCT, ajá, debe ser la primera elección que gana en su vida, el MCT, perdón por los compañeros del MCT, pero es históricamente así, en realidad... Objetivamente. ¿Cómo? Objetivamente. Objetivamente, ¿no? En alianza con el grupo de, o mejor dicho, la asociación política de Pino Solanas, ganaron la ciudad de Andalgalá en la provincia de Catamarca. ¿No habrá ganado esta organización las elecciones? ¿Cuál es? La del partido de Pino Solanas. Ah, el MCT acompañó. Bueno, acompañó en el MCT. Pero bueno, de todas maneras acompañaron y triunfaron en esas elecciones. Ajá. Y en realidad, hoy escuchamos que Luis de Lía, ese famoso ex dirigente o dirigente piquetero del oficialismo peronista, hizo una alianza o va a hacer una alianza con Sabatella. Así es. Eso es lo que nos llegó como noticia. Lo cual es interesante porque implica que hay todo un reordenamiento a los costados del gobierno que sirve, como bien decía Martín, como colateral, por lo menos electoral, ¿no? Uh-huh. Para las próximas elecciones. Claro, este anuncio de Delía es el intento de fortalecer esta decisión de que se apruebe la posibilidad de que, por ejemplo, otros candidatos lleven como candidatos propios arriba, ajá, otros referentes. Las colaterales. Por ejemplo, que Sabatella pueda llevar a Cristina como candidata a presidente. Claro. Que y todavía no está resuelto eso. En la provincia de Buenos Aires, según la declaración de Delía, lo harían para oponerse a la candidatura del actual gobernador. Claro, de cierto. Bueno, y como la última noticia, decimos que las situaciones en las cárceles argentinas cada vez están empeorando más y que si tenemos que hablar de derechos humanos en la actualidad, un lugar donde hay que ir a buscar es la falta de eso en las cárceles argentinas. Muchas denuncias y que, bueno, vamos a seguir con una investigación que estamos en el programa. Sí, la Procuración General de la Nación está planteando de que la Constitución argentina no existe en las penitenciarías. Así es. Bueno, vamos a un tema musical y después a la tanda. Música.

Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Vamos al tercer bloque de compañeros de clase. Bueno, tenemos un bloque que vamos a preparar, que preparó el compañero Freddy. Preparó el compañero Freddy. Sí, el cultural de, del, el culto. El culto el del grupo, culto. Muy bien. Pero antes vamos a decir los teléfonos por si se quieren comunicar. Dale. El teléfono es 466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-0359. Y correo electrónico cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, yo lo que preparé tiene que ver con efectos que provocó la dictadura en nuestro país en el arte y la cultura más o menos general. Podemos hablar que la dictadura no genera nada nuevo en el sentido de la represión, sino que instaura ya de manera sistemática unas prácticas que había inaugurado la AAA un par de años antes, en cuanto a atentados, persecuciones, listas negras hacia artistas e intelectuales que eran contrarios al régimen o que representaban para esta mirada una amenaza. Con la dictadura esto se instala de manera sistemática. Hay artistas que son directamente prohibidos, censurados, son obligados a exiliarse, son perseguidos, muchos son secuestrados y figuran como desaparecidos. Y esta censura también recayó sobre obras, sobre discos, libros, películas, obras de teatro que no pudieron estrenarse o que estaban dándose, fueron directamente sacadas, ¿sí? Y sus autores, sus intérpretes fueron severamente sancionados. Estas prácticas fueron bastante comunes y todo el mundo de la cultura y el mundo artístico se acostumbró a estas listas negras. Era muy común, por ejemplo, que te avisaran que vos estabas en una lista negra, por lo cual vos ya sabías que no ibas a poder trabajar. Y acto seguido sabías que tu vida corría peligro y entonces tenías que emprender el exilio. Hubo algunos casos en las listas negras de libros, y eso hasta grotescos, ¿no? Sí. Digo, hubo un libro que prohibieron de Isidoro Blanstein que se llamaba La Cuba Electrolítica. No, no, era un libro de física. ¿Cómo de Isidoro Blanstein? ¿El de física? Era de física. Ah, Sí, que se llamaba la curva electrolítica porque hablaba precisamente de de una cuestión de, física. Sí. La Cuba es el balde, la palangana. Pero electrolítica. Ellos encontraban ahí un significado oculto. Ajá. Sabemos también que el corpus intelectual de la dictadura no era gran cosa. Hubo gente que anticipó esto. Los Lelutier, ¿se acuerdan en ese disco en donde hablan de un golpe de Estado en no sé qué país, del tercer mundista? Pero me parece que lo que da cuenta también de la mirada de la dictadura, en parte es lo que se prohíbe, lo que no se puede ver, pero mucho cuenta lo que se permite ver. ¿Sí? Mm. Cuando vos empezás a ver, sobre todo en cine, el auge del cine argentino de la dictadura, ves la calidad de los artistas que lo integran y sobre todo la temática de las películas, te vas dando cuenta más o menos cuál es la línea argumental. A ver, por ejemplo. Y son películas de baja calidad, son películas que en las cuales la dictadura se recrea a sí misma. Si vos ves estas películas pseudopoliciales, en realidad representan grupos parapoliciales que son simpáticos. No se sabe bien para qué fuerza de seguridad trabajan. Sí trabajan para una fuerza de seguridad, pero no están identificados, y sí salen a combatir el mal alegremente. Hay algunas de Palito Ortega. Esto habla también de, bueno, de así como hubo artistas prohibidos por el régimen, censurados, sí, reprimidos en definitiva, también hubo artistas adictos al régimen, sí. Algunos lo hicieron porque comulgaban ideológicamente, si se puede decir así, pero muchos otros lo hicieron por dinero, y algunos otros lo hicieron por ambas cosas, y lo que les representó, además de los favores del gobierno, una suculenta cuenta bancaria. Esto, por ejemplo. Y bueno, estos actores de las películas, pero también se dio el caso de las vedettes. Las vedettes vinculadas, ¿sí?, al poder, ¿no? Sofovich tenía un cuerpo de señoras, señoritas que acompañaban a él. Y que, bueno, participaban en las fiestas de los oficiales Alan, de la mar. Hay una foto por la cual aparece Noemí Alan, ¿no? Con el Tigre Acosta abrazada y ella con el gorro de no sé si era capitán. La Marina, o, sí. Es decir que hay testimonios que son bastante bastante escalofriantes, sí, diría yo. Y gráficos, digo, no dejan lugar a dudas. Sabes que en algún momento aparecieron, ¿se acuerdan de esa película que fue del año 75-74? La Mari, que trabajaba Susana Jiménez, era la Mari, y Carlos Monzón era el protagonista. Sí. Esa película le cayó mal al gobierno, a la AAA, al gobierno militar, y estuvieron en un momento en la lista negra. Sí, tanto Carlito Monzón como la SU. Bueno. Carlito Monzón, digamos, después, años después se sabe, digamos, que se salva porque era un ídolo nacional. Era un ídolo popular, sí. Y además Susana Jiménez era también formada parte en ese momento de la gente amiga del pero poder. Pero Susana fue inmediatamente, ¿no?, a desprenderse de eso, a decirle que ella no tenía nada que ver con la dirección de la película, que ya había cobrado un contrato y que no tenía absolutamente, o sea, lavándose. A despegarse. Totalmente. Despegarse rápidamente de esto, bueno. Sí, los criterios que utilizaban para aplicar la censura eran amplios. Si podía ser porque afectaba la moral que ellos supuestamente defendían, puede ser también porque lo consideraban peligroso ideológicamente, podía ser porque alguno de esos actores en algún momento había tenido alguna declaración no muy afortunada. Es decir, que podían tener amplio, la variedad de... Sí. Una cosa importante para decir es que toda esta movida represiva en algún momento se les vino en contra. En el año 81, la dictadura, como forma de escarmiento, decide volar un teatro. No me acuerdo ahora qué. El Picadero. El Picadero. Era el teatro de un empresario. Los empresarios teatrales eran dueños de salas. Sí, deciden poner una bomba allí para evitar que se estrene una obra. Y el mundo teatral, que ya venía padeciendo 5 años de represión y prohibición, toma una respuesta que dejó helada a mucha gente, principalmente a los generales de la dictadura, que se llamó Teatro Abierto, que fue centenares de artistas, pero no solo artistas, directores, actores, dramaturgos, escritores, públicos, se empezaron a congregar en salas de teatro a hacer un continuado de obras de teatro. No se cobraba entrada, se estrenaban todos los días, y era una movida que tenía que ver con pedir libertad, decir basta de represión, basta de atentados, basta de miedo. El teatro por fin está dando una respuesta frente a la dictadura. Eso por la magnitud de ese movimiento no pudo ser reprimido, no en la medida en que uh-huh. ellos estaban acostumbrados, ¿sí? Porque ya uh-huh. era imposible silenciar. El carácter espontáneo de este encuentro me parece que fue lo que dejó perplejo a la dictadura. Y a partir de allí, eso se estableció. Se hizo en el año 81, pero continuó hasta el año 85, creo. Sí, lo que ya duró la primavera alfonsinista. Sí, pero en la democracia también, bueno, entró en estas contradicciones de, bueno, cuál era el motivo de seguirse juntando. De todas maneras, se podría tomar ahí en Teatro Abierto el antecesor de lo que ahora es Teatro por la Identidad, por ejemplo, uh-huh. que por ahí con fines distintos, pero bueno, tiene que ver con esta recreación de juntarse los teatreros, sí, para reivindicar algunas causas sociales. Y a mí, como actor y como persona del teatro, no me parece mal que el teatro no descuide su costado social, esto de estar con la gente para poder decir algo, y no simplemente por el hecho frívolo. Perdóname, sí. Es interesante esto, por ahí cuando pensábamos en el programa y decíamos qué hay hoy o qué está vivo todavía del golpe, en realidad también hay vivas cuestiones que tienen que ver con la resistencia al golpe. Sí. Digo, esto que vos sí. planteás también es interesante, ¿no? Digo, no solo, también uno podría decir en relación con la cultura en qué está vivo hoy el golpe. Y bueno, está vivo en Tinelli en la televisión todo el tiempo. A eso vamos. Esto que uno puede hoy ver, ¿no? Como una cosa totalmente aplastada, que te idiotiza, ¿no? La cultura de televisión tiene un correlato en el teatro, tiene un correlato en el cine, tiene un correlato en la música, ¿sí? Hay una infinidad de libros que se publican alrededor de esto, ¿sí? La vida de tal vedette. Bueno, todo eso no es generación espontánea, no es que un día Tinelli vio que lo veían, no sé, 4 millones de personas. No, se fue construyendo en aquellos años, ¿sí? En las que, así como cuadros políticos y dirigenciales fueron desaparecidos, bueno, también mucha gente importante del quehacer cultural también corrió la misma suerte. Y se impuso esto. Vos fíjate, por ejemplo, no es por atacarla, ¿no? Pero la señora Mirta Legrand, que permanece en los almuerzos y todo, era una de las que sostenía el régimen uh-huh. en los mediodías, cotidianamente, uh-huh. ella lo sostenía y allí se hablaba de la campaña anti-argentina. ¿Sí? Esta campaña anti-argentina en realidad fue una campaña que se llevó a cabo en Europa por gente que se había exiliado. Eran campañas de solidaridad hacia los presos políticos y hacia los familiares de los desaparecidos. Se llevó a cabo en Europa porque era el lugar donde se habían tenido que exiliar estas personas y en las cuales se encontraban solidaridad con la comunidad internacional. Pero paralelamente a ese movimiento, que fue integrado por artistas, cantantes, escritores argentinos, hubo una campaña. A mí me genera risa, pero debe ser porque yo no viví en aquellos años. Hubo una campaña que tenía que ver con aclarar que la dictadura era algo bueno. Esa campaña se organizó acá en Argentina, pero llevó a algunos pseudo-intelectuales o algunos pseudo-artistas de gira por Europa y los estableció allá para demostrar que la dictadura nuestra era derecha y era humana. ¿Sí? Es decir, para decir que todo lo otro era una campaña de desprestigio, uh-huh. todo esto con el mundial de por medio, ¿no? Y vos lo mirás ahora y decís cuánta banalidad, y pensás también, bueno, ahora alguno de estos tipos que se prestó para ese juego, ¿qué sentirá? Hay muchos tipos que siguen estando hoy, Chiche Hellblum, ¿sí? Gente que ocupa lugares importantes, independientemente si te gusta o no te gusta lo que hacen esos tipos, ocupan lugares importantes de poder hoy. Y vos decís, ¿y estos tipos qué estaban haciendo en aquellos años? Y no es que no hacían otra cosa porque tenían miedo, en definitiva estaban tomando una elección, ya sea por dinero o ya sea porque había un acuerdo ideológico. Después, cuando empezamos a revisar la continuidad, bueno, vemos esto, ¿no? Vemos que continúa en la televisión chatarra, la televisión basura, todo esto, pero también, bueno, cuando vos te enterás que una vedetonga, un cuatro de copas que no tiene mucho mérito artístico, sin embargo ocupa todas las tapas de los diarios, ¿sí? Y cuando, para enterarte de si un escritor está estrenando un libro, medio que tenés que ir y agarrar del cuello a un librero, ¿sí? Así están planteadas las cosas. Y entonces lo que antiguamente se llamaba cultura empieza a formar parte de un movimiento contracultural. Yo creo que esto se define en los 90, ¿sí? Con la cultura menemista, que es la que instala fuertemente todo esto. A partir de allí se empieza a generar una contracultura que tiene que ver con esto, con reivindicar algunas cuestiones un poquito más profundas, ¿sí? Que tengan que ver con las cosas que están ocurriendo aquí, lo que a nosotros nos llama la atención, lo que nosotros necesitamos también que se cuente, ¿sí? Reivindicar algunas cuestiones que estaban quedando de lado y que desaparecían de los medios. Los medios en esto son los grandes responsables también, porque al ser privatizados, al pertenecer a dueños privados, ya no ser del Estado, empiezan también ellos, sin listas negras, pero sí empiezan a tener artistas proscriptos, gente que no puede trabajar allí, y esto se da en la actualidad, y por eso también hay que seguir reclamando por la ley de medios, gente que por ahí en algún momento se manifestó a favor de este gobierno o a favor de algunas decisiones de este gobierno, tiene prohibido trabajar en otros canales. Ejemplo, Florencia Peña. Florencia Peña es una, ¿sí? Y como ella, muchos otros. Hoy cuando vos ves la cantidad de escritores, de actores, de músicos que apoyan este proyecto, independientemente de lo que uno piense de este proyecto, ves que, bueno, que más o menos, bueno, tanta gente interesante, gente de piola, algo bueno deben estar viendo aquí para pararse, o por lo menos ven el calibre del adversario. Sí, o probablemente vean que porque está todo este tema de si la ley de medios es producto del gobierno o es producto de 20 años de lucha de las radios comunitarias, de un montón de artistas, de un montón de organizaciones que generaron eso, y del cual el gobierno, en todo caso este gobierno, decidió encarar la aprobación de esa ley y llevarlo adelante. Sí, digo, sí, uno sí, no sí, le desconoce sí, sí. El papel que jugó el gobierno. Ahora, seguramente también hay algo de eso, ¿no? Sí, de que sí, hay sin duda. Un montón de lucha y de historia atrás de este proyecto. El asunto es que me parece que muchas de esas luchas encuentran ahora un tiempo propicio para desarrollarse. Uh-huh. Y que en otros momentos eran silenciadas mucho antes. Digo, antes no iba a aparecer en la tapa de ningún diario que estaba planteada esta lucha, y vos sí. No, ni siquiera te ibas a enterar que habían echado al cuerpo de delegados de un diario. Yo del único que tengo registro, hablando siempre de la ley de medio de la dictadura, es de Aliberti. En todos sus programas, sistemáticamente, hablaba en contra de la ley de la dictadura, que, digo, en esto de las continuidades, hasta el año pasado llegaron, digo, no es renuevita. Y ahora la ley. Llegan parcialmente, todavía, sí. Porque todavía no sé. De hecho, la ley todavía sigue ahí, se va implementando muy de a poco, digo, hay ordenar el espacio. Recién hablaba, cuando estaban con las noticias, estaba charlando un rato con Leo, y él preguntándole sobre este tema de la ley, y él me decía que, bueno, ahí es un quilombo, es un problema técnico importante, sumado a un problema político importante, sumado a un problema legal importante, el tomar a problemas económicos, y en medio de todo ese lío, la ley va avanzando, por ahí mucho más lento de lo que uno quisiera. Sí, uno desde la ingenuidad esperaba que una vez aprobada se reglamentara de inmediato y ya todos pudiéramos estar disfrutándola, y no, y ves que hay jueces que embarran la cancha, y ves que hay un poder económico en definitiva que está ahí lidiando todo el tiempo, porque claro, no quieren perder su margen de ganancias. Uh-huh. Y bueno, termina siendo guita, una lucha por guita, pero esa lucha por guita también polariza el mundo de la cultura y el mundo del arte. Sí, eso lo atraviesa y define los bandos. Quería una cosa de la que no quería dejar de hablar también, es el teatro callejero. El teatro callejero, como es de imaginarse, estaba recontra prohibido durante la dictadura, ¿sí? Casi no existía en Argentina, hay que buscar muchos antecedentes, por ahí en otros países de Latinoamérica sí existía el teatro callejero, pero acá como disciplina seguramente había algunos grupos que lo utilizaban, pero no había toda una profesionalización de ese lenguaje. Con la vuelta de la democracia viene volver a ocupar la calle, y volver a ocuparla también con el arte, ¿sí? Se ocupa con la manifestación, se ocupa con la protesta, con el reclamo, la alegría de los que quedaron vivos, ¿sí? De esto de dar a conocer todo lo que había pasado, pero también el teatro sale a la calle. Pero dura poquito en la calle, dura lo que duró, lo que decíamos hoy, la primavera alfonsinista, porque rápidamente vuelven las medidas represivas, rápidamente. Sí, es decir, que toda esta alegría de poder recuperar la calle duró poco, habrá durado, hoy discutíamos, un año y medio, dos, cuatro, pensaba yo, sí, pero bueno, duró poco y rápidamente otra vez volvió este sesgo represivo que se indicaba al joven como peligroso, ¿sí? Y a partir de allí el teatro vuelve a recluirse y vuelve a ser más o menos lo que había sido siempre, ¿sí? En reductos, sótanos, ¿sí? El underground, y que tenías que estar como iniciado en eso para enterarte de dónde podías ver tal cosa, y si no, el teatro para elites que ya todo el mundo conocía su recorrido. pero después vuelve a la calle otra vez. El underground en algún punto empieza también a expulsar, o mucha gente empieza a sentir que ese espacio... ¿Esto es a partir del 2001 o es anterior? No, es antes. Todo esto se empieza a dar a partir del 88, 89, empiezan a surgir las primeras expresiones que... En el año 87 viene Eugenio Barba a Argentina, que es el director del Odín Teatro y que es un maestro en sacar el teatro a la calle, y se empiezan a dar las primeras expresiones porque tenían un respaldo, ¿no?, del maestro. Después surgen, bueno, colectivos como el Motepo, que era el movimiento de teatristas populares que toman la calle, y a partir de allí empieza esta lucha de, bueno, podemos tomar la calle, pero hay que profesionalizar la disciplina. Pero bueno, son los primeros en dar unos pasos en la democracia en el teatro callejero, y van laburando y profesionalizando cada vez más el lenguaje y haciendo que eso siga existiendo, ¿no? Esa es una ruptura, esto de hoy poder tomar la calle, más allá de que puede aparecer la represión. De hecho, te enterás, por ejemplo, que en Ciudad de Buenos Aires es muy difícil ocupar un espacio público por las características que tiene el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. No para todo el mundo. No para todo el mundo. Es muy lo que fácil. Estoy diciendo la es rural, esto de... Claro. Bueno, a Buenos Aires, vuelve a aparecer exactamente la misma cuestión. Pero digo, bueno, acá en el conurbano no hay mayores problemas. Vos querés tomar un espacio, vas, lo tomás y desarrollás tu propuesta. ¿Sí? Y eso me parece que es un logro y que es una ruptura importante. Porque también... paralelamente a que vos podés ocupar el espacio para desarrollar tu propuesta, la gente puede elegir quedarse a ver, y ya no hay miedo en ocupar un espacio público para ver un hecho diferente. Ahora, volviendo un poco a qué nos quedó de la dictadura en la actualidad, también podríamos decir que esa censura, digo, veíamos por un lado cómo se expresaba, cómo algunas expresiones de resistencia se siguieron expresando, y es hoy esto que vos planteabas de Teatro por la Integridad, las expresiones callejeras, los movimientos que surgen a partir de los movimientos sociales, sí, las murgas, sí, la, el teatro comunitario. Todas esas teatro cuestiones. Comunitario surge fuertemente a partir del 2000. Ahora, también hay una continuidad de lo represivo. Me estoy acordando un par nada más, digo, cuando esta fotógrafa, ¿cómo es que se llama? La fotógrafa está tan famosa, le tenía una foto exhibida en su estudio de un desnudo, y hubo un tipo que hizo una denuncia. ¿Sara Facio era? No, Anne-Marie Henrich, que falleció ella, pero en la puerta, en la vidriera de su estudio tenía una foto de un desnudo artístico, y hubo uno de estos militantes ultracatólicos que presentó una denuncia, que la tuvo que sacar, que qué sé yo, y lo otro, lo que pasó con... en la exposición esta de escultura, se me borran los nombres ahora, estoy de León Ferrari. Uh-huh. Digo, la represión, la censura sigue presente en muchas instancias. Sí, eso yo también... creo, está bien esto que vos decís, pero me parece que eso tiene que ver más por ahí con la doctrina institucional retrógrada que manejan algunas instituciones que con el pensamiento general. Digo, yo no sé si una señora que va con su hijo a ver una exposición le molesta ver una escultura de un tipo en pelotas, por ejemplo. Sí me parece que para la iglesia eso es condenable, y el poder que tiene la iglesia en hacer oír su voz, sí. Es tan fuerte. Lo que pasa es que es esa iglesia que también fue cómplice en un montón de cosas. Digo, la iglesia jugó dos papeles y sigue siendo cómplice. Ahí ves el tema de la continuidad. Le sacan el sacerdocio al cura que habló en favor del matrimonio igualitario, y no han suspendido todavía a Von Bernich, a Grassi. Bueno, claramente. Sí, condenado por la justicia. Bueno, digo, el sesgo represivo en ese sentido sigue existiendo. Sí, pero creo yo, ¿no?, que es más desde lo institucional que desde la mirada de la gente. Me parece que la gente puede ir... Se fue dando también ese proceso, me parece. Hoy vos podés elegir lo que te gusta y lo que no te gusta, pero me parece que hay un poco más de libertad para tomar esas elecciones. Ya no está esta mirada del censor que tenemos adentro, ¿sí?, de si hay sexo yo no lo miro, ¿sí?, esta doble moral. Me parece que ya... por suerte se ha ido corriendo. Uh-huh. Sí. Bueno, interesante el informe, Freddy, ¿eh? Bueno. Trabajó de verdad, ¿viste? Sí. Vamos a contratarlo. Vamos al... ¿Sí? ¿Qué tenemos? Pensé que nacía el bebé. Vamos. No, está dedicado a Poroto. ¿Dedicado a Poroto? Sí. Plegaria para un niño dormido.

programa de opinión, información, cultura, política, economía, poesía, historia. Todos los sábados por la 90.1 FM Moreno. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bueno, y ahora en un pequeño recreo o bloque aparte, pagamos algunas de las deudas que tenemos y vamos a leer, en relación con el Día de la Mujer, un poema que me mandó Adriana, profe de la SB12 y SB49, de Gioconda Belli, que es una escritora, intelectual, militante nicaragüense. Y el poema es sobre el Día de la Mujer, 8 de marzo. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos, toda atropellada la ruta de nuestras vidas, deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como a la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas prostradas de pena de Londres. Nosotros queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte, forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento, obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo, del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe irredento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos. Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hace lodo, arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos, de las que tenaces, una a una, tendremos que surgir. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy, cuando nos corresponde, del jardín que nos expulsaron, del que nos expulsaron. Gioconda Belli, 8 de marzo de 2007. La educación. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Bueno, seguimos en el último bloque de compañeros de clase. Vamos a repetir los teléfonos para comunicarse con nosotros al 466-6559. Mensajes de texto al 1561-540359 y correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bien, tenemos. Seguimos. El informe de lo que fue la política. Algunas cuestiones políticas que hoy, siguiendo con esta idea de qué hay todavía de la dictadura en el presente, se nos ocurrió pensar en términos políticos de los aparatos del Estado. Digo, bueno, en principio uno podría pensar que no hay un partido político que exprese el pensamiento de la dictadura. No hubo continuidad, hubo un intento de partido político. El Partido por la Democracia Social quiso armar el almirante Emilio Massera. Mucho no duró, no se pudo consolidar. En otros países, después de las dictaduras, han surgido partidos y han podido continuarse las expresiones de esas dictaduras en expresiones políticas. En Chile hay dos grandes partidos. Bueno, pero en Chile, por ejemplo, hay dos grandes partidos de derecha, dos partidos importantes. Siempre hay expresiones más chicas, pero dos partidos importantes. Uno es la derecha pinochetista. El otro es una derecha no es que no lo reivindica el régimen, pero no es la continuidad del régimen, ¿sí? Piñera, decís. ¿Cómo? Claro, Piñera es, no me acuerdo, uno es la UDI y el otro es Renovación Nacional o algo así. No me acuerdo exactamente los nombres, pero Piñera no es la derecha pinochetista. Uh-huh. Si bien no es que sale a cuestionarlo ni nada que se le ni parezca. Ni son tan distintos tampoco. Claro, ni son tan distintos, pero en el país no. Sin embargo, la política del proceso se expresó y se sigue expresando, digo, Cecilia Pando Mediante y todo ese grupo aparecen, tienen presencia en los medios, no es que están muertos, digamos, existen algunas expresiones de ese tipo. Por otro lado, hay actores políticos actuales, inclusive algunos con fuertes chances de asumir cargos electos dentro de poco en las próximas elecciones, como por ejemplo Aldo Rico en San Miguel, que fueron parte de la dictadura, hoy están dentro de las expresiones políticas que existen. Rico forma parte de alguna de las tantas expresiones del peronismo en San Miguel. Está el partido con, no me acuerdo cómo se llama el partido. Seineldín era, ¿no? ¿Seineldín se murió? No sé qué pasó con Seineldín. Se murió, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Ah, mira, no. Sí, acá nos confirman que sí. Sí, no sé si la fuente de confirmación es confiable. Así, directamente dijo, sí, bárbaro, vamos a confiar en Martín. No se sabe si es una expresión de deseo. Sí, por ahí también. Pero y si no murió, tendría que estar haciendo algo. Claro. Está bien, sí. Murió, pero bueno, está. Por un lado están ellos, pero por otro lado está toda la gente que los vota. Digo, el discurso de la seguridad, de la inseguridad y todas estas cuestiones, tiene muchos puntos de contacto con aquellas cuestiones de la dictadura, ¿no? Digo, con los milicos estábamos mejor, más tranquilos, desaparecieron ahora hay secuestros. Antes, secuestraron a 30.000. De esos secuestros no se acuerda nadie, ¿no? Pareciera que los secuestros empezaron ahora. Sí, además, por ejemplo, cuando vuelve la democracia en la década del 80, continúan los secuestros empresarios por grupos armados, claro, que habían quedado. Sí, la famosa mano de obra desocupada. Bueno, ¿y cuántos de los secuestros se ha comprobado? No, yo creo que todos, pero bueno, ¿cuántos se han comprobado que la policía está metida? Está, en sí. O los militares o la gendarmería. Sí, ¿no? Sí. Después, bueno, en otras cuestiones también se expresan. O tienen continuidad estas cuestiones más políticas, digo, dentro de los aparatos del Estado sigue habiendo funcionarios que fueron de aquella época y siguen estando, digo, el ejemplo más claro, la otra vuelta hace poquito empezaron a juzgar a un fiscal que todavía formaba parte del aparato judicial, y hay un montón de funcionarios, jueces, los jueces que dan lugar a las medidas cautelares contra la ley de medios, son jueces vinculados a la dictadura. Sí. Entonces, digo, la continuidad que tiene en un montón de cosas, en expresiones culturales, como decía Freddy, estas cuestiones, en cuestiones políticas, en expresiones políticas, es como muy clara y es muy fuerte, y hay que tenerlo muy presente, porque si no, perdemos de vista esto, ¿no? Seguro. Y sabemos que la lucha es lo que lo va a desplazar, ¿no? Porque uh-huh. Si esperamos esto del gobierno, esto, es decir, claro, el gobierno, ¿y qué hace el gobierno con esta gente? Bueno, para el gobierno también es un lastre esto, digamos, ¿no? Sí, y a mí me parece también importante en esto que aparece, hablar de la pata civil del golpe, ¿no? Es un golpe militar, de eso no quedan dudas, pero hubo muchísimos civiles que colaboraron, colaboracionistas. Claro. Sí. Algunos rentados y otros convencidos de que eso era lo que tenían que hacer. Teníamos una discusión si se puede hablar o no de golpe cívico-militar. Digo, en términos de si es que hubo participación civil, podemos decir que sí. En realidad la expresión cívico-militar apareciera como opuesta a la civilidad democrática y qué sé yo. En realidad hubo un golpe en donde, un golpe que tuvo el apoyo de un sector importante de la burguesía. Sí, este es el punto. Y esa burguesía fue cómplice y puso sus cuadros, o muchos de sus cuadros. Sí, Martínez de Hoz. No, y además facilitó muchísima información para que mucha gente fuera secuestrada y fuera desaparecida. Sí. Digo, los comités internos de fábrica, delegados de base, a las dos horas de asumido el golpe, los tipos ya sabían a quién tenían que buscar y esa información la habían propiciado los uno puede pensar en cómo es Rodríguez, el de los mecánicos con la Mercedes-Benz, los delegados desaparecidos y así, un montón, ¿no? Sí. Lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Decíamos, continuidades en algunas expresiones políticas, si bien no como un partido político, continuidades en cuanto a lo que es presencia de funcionarios y miembros en los aparatos del Estado, qué sé yo. Dentro de la AFCA, que es el organismo que reemplazó al CONFER, hay gente que viene de esa época también, que está trabajando. Y en Canal 7, como es un canal estatal, hay gente que viene por ahí de antes de la dictadura, gente de la dictadura, gente del alfonsinismo, gente que entró con el rengo, ¿cómo que se llama? Con Gerardo Sofovich, que hizo del canal, en términos de cultura, hizo del canal público un lugar de sus negocios privados. Un lugar para cortar la manzana. Claro, sí. Sí, y cortar el bacalao y quedarse con la mejor parte, por otro lado. Hay una cosa que a mí me inquieta también, y es que mucha gente que formó parte de ese grupo de apoyo al golpe militar y que hoy no necesita estar en ninguna fuerza política, pero sí forma parte de los grupos de presión, que estaban en esa época recibiendo favores y haciendo negociados con la dictadura, y hoy forman parte de los grupos de presión que pretenden seguir haciendo negocios con el Estado. Sí, o bueno, qué sé yo, el conflicto de la 125 y la sociedad rural, y bueno, tanto eso, la Unión Industrial ahora planteando en qué términos hay que, volviendo a plantear el tema de la productividad para los aumentos de sueldo, todas estas cuestiones, ¿no? La otra cuestión es el tema de la legislación y todo el cuerpo normativo, del cual hay mucha herencia de la dictadura. Ahora se me ocurren algunas se derogó, como puede ser lo de la ley de medios, pero está vigente, por ejemplo, la ley de entidades financieras, en donde lo que eran las cooperativas de crédito tuvieron que transformarse en un banco que fue el Banco Credicop. No se contemplan. Es una ley para que los bancos hagan negocios y favorecer a los bancos. Esta es la ley que sigue vigente. Hay cuestiones, el tema de impuestos, toda la estructura impositiva viene de aquella época. Bueno, me parece que hay mucho para cortar y para trabajar y para laburar y para militar en función de ir terminando con todas las rémoras del golpe. Bueno, tenemos para leer también algo que nos aportó la compañera Andrea Herrera, que hoy está ausente porque tenía un curso por internet, ¿sí? Pero bueno, nos trajo un texto. Un saludo a Andrea y a Paloma. Y a Paloma, sí, seguro. Un texto del libro Patas Arriba, de Eduardo Galeano. Y dice, y después vamos al tema ese que me prometieron, por favor. Pues digo que me están prometiendo. Bueno. ¿La historia se repite o se repite solo ¿La historia se repite o se repite solo como penitencia de quienes son incapaces de escucharla? No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca. El tiempo que fue sigue latiendo vivo dentro del tiempo que es, aunque el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa. El derecho a recordar no figura entre los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero hoy es más que nunca necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica, no para repetir el pasado, sino para evitar que se repita, no para que los vivos seamos ventrílocos de los muertos, sino para que seamos capaces de hablar con voces no condenadas al eco perpetuo de la estupidez y la desgracia. Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla. más que en los museos donde la pobre se aburre, la memoria está en el aire que respiramos y ella, desde el aire, nos respira. Olvidar el olvido. Don Juan Gómez de la Serna contó de alguien que tenía tan mala memoria que un día se olvidó de que tenía mala memoria y se acordó de todo. Recordar el pasado para liberarnos de sus maldiciones, no para atar los pies del tiempo presente, sino para que el presente camine libre de trampas. Hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar, y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria como nosotros, nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para andar, no nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta, quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y del mar, y no se equivocaron. La impunidad es hija de la mala memoria. Bien lo han sabido todas las dictaduras militares que en nuestras tierras han sido. En América Latina se han quemado cordilleras de libros, libros culpables de contar la realidad prohibida y libros simplemente culpables de ser libros, y también montañas de documentos. Militares, presidentes, frailes. Es larga la historia de las quemazones desde que en 1562, en Maní de Yucatán, Fray Diego de Landa arrojó a las llamas los libros mayas, queriendo incendiar la memoria indígena. Para no citar más que algunas fogatas, basta recordar que en 1870, cuando los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay arrasaron al Paraguay, los archivos históricos del vencido fueron reducidos a cenizas. 20 años después, el gobierno de Brasil quemó el papelerío que daba testimonio de 3 siglos y medio de esclavitud negra. En 1983, los militares argentinos echaron al fuego los documentos de la Guerra Sucia contra sus compatriotas. Y en 1995, los militares guatemaltecos hicieron lo mismo. Salió del trabajo para la escuela, llevaba puesto cincho y una camisa blanca. No ha sido novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la policía y en el hospital. Oh, oh, oh. Es estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho, pero es a veces estar como cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza, pantalón blanco, camisa rayada, más anteayer. Es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado del testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde y ahora vi que no sabe quién se la llevó. Anoche escuché varias explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos, gritos, ecos de botas en las calles. Toque de puerta, queja por Dios de plato roto. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Por qué es que se desaparece? Porque no todos somos iguales. ¿Y cuando vuelve desaparecido? Cada vez que lo trae el pensamiento. acuesto a dormir. Que te lleven. Mucha gente hoy acá que nunca había visto un concierto ni de mi anterior grupo ni de estos, algunos amigos de siempre que nos conocemos ya, pero tal vez sepan ya lo que siempre, cada vez que cantaba esta canción o que canto esta canción, contaba la historia de un niño, así que los que ya saben, sepan tolerar que lo cuente de vuelta. ¿No es cierto, señor? Lo cuente de vuelta para los que nunca lo escucharon. Entonces la historia es que había un nene, no hace mucho tiempo de esto, unos 10 o 15 años, tal vez el nene sea grande o quién sabe. Había un nene sentado en la orilla del río, cerca de acá, esperando de hacía días para poder cruzar de la manera que fuera. Y el río este que está ahí hace siglos corría y corría con una marea tremenda sin parar. Del otro lado del río esperaba a su mamá para verlo, para escucharlo. Entonces el nene, después de días de esperar que el río se calme, y al ver que el río no se calma, con el fracaso marcado en la cara, sí, el nene, un tajo, primero le pide y le habla, después llora desconsolado, reza, y el río este oscuro, denso, nunca lo escucha. Y entonces, como decía, el niño, sabiendo que pierde, el niño canta y el canto cruza y la madre escucha. Entonces el niño sabe y la madre sabe. O sea, ¿qué es lo que nos une? Si sabemos qué es lo que nos une, sabemos quién tiene la culpa y quién tiene la verdad. La canción del nene. Río Manzanares, déjame pasar, que mi madre enferma, mi madre me mandó a llamar. Bueno, nos quedamos escuchando el cuento de Vicentico. Lindo, qué sé yo, nos gustó. Bueno. Bueno, tenemos para la efeméride zurda, como decía acá el compañero. Efeméride zurda, efeméride de los trabajadores. Todavía no la tenemos definida la sección, pero vamos a ir dándole forma. 140 años, el 18 de marzo, aniversario de la Comuna de París, primer gobierno obrero. Los obreros de París tomaron el poder, sacaron la burguesía y durante, creo que 71 días, mantuvieron el gobierno, el poder, y sentaron las bases de cómo debería ser un gobierno obrero. Lenin tomó mucho de la Comuna de París como ejemplo y modelo de cómo debería ser un movimiento obrero. El organismo más importante era el Consejo de la Comuna. Sí. Soviet quiere decir consejo. Exacto. La Comuna de París influyó en todo lo que fue el movimiento revolucionario de fines del siglo XIX, principios del XX. Uh-huh. Es uno de los grandes hitos en la historia del movimiento revolucionario popular de los trabajadores. Se repartieron las tierras, se repartieron las riquezas. Uh-huh. Esos 71 días fueron todo repartir, todo igualitario. Y jugaron un papel muy importante, a pesar de no estar ni el 8 de marzo, ni... todas estas cuestiones, las mujeres. Sí, hubo un escuadrón, un batallón de mujeres que resistió hasta el final, codo a codo con los hombres. Uh-huh. El recuerdo para la Comuna de París. Bueno, se terminó otro programa. Tenemos también una noticia, ¿no? Con relación lo de Pamela. Sí, que la tuvimos acá charlando el martes pasado, que una compañera trabajadora de municipal que había sido trabajadora social de la Sala de las Flores. Exactamente, había sido despedida y hubo una serie de movilizaciones, todos los compañeros de acá nos pusimos en movimiento para darle el apoyo y al final fue reincorporada en la municipalidad. Sí. No está en la Sala de las Flores, está reincorporada en la legales, no sé, departamento, sección, no sé cómo corno se llamará, pero en legales está. Que no sabemos bien cuál va a ser la función y la tarea que va a tener en legales, que es donde a uno lo citan cuando debe impuestos y esas cosas. Tememos lo peor. Sí. Pero bueno, vamos a traer que la de vuelta. Esto puede, me parece que lo más importante es la reflexión que se puede hacer a partir de esto. Porque uh-huh. digo, hubo una situación de despido del trabajador comprometido con una comunidad, con un barrio. Hubo una movilización y se la reincorpora. Es un triunfo, es una derrota. En principio, según desde donde uno se para y mira la situación. La compañera no se quedó sin trabajo. La compañera tiene trabajo, uh-huh. fue reincorporada. No tiene trabajo de casualidad ni por un regalito del compañero intendente Andrés Arregui. tiene trabajo gracias, y el intendente tuvo que firmar el decreto reincorporándola, gracias a que durante todo el verano cuando nunca pasa nada, hubo un montón de movilizaciones en función pidiendo la reincorporación de Pamela. Desde ese punto de vista es un triunfo. Que estén legales, que no esté en un lugar donde ella pueda llevar adelante su trabajo, podría ser parte de lo que no se ganó. Yo me resisto a pensar que es una derrota. Creo que si haya podido reincorporar a la compañera es un triunfo. Bueno, vamos a invitarla a que nos cuente ella a ver cómo lo vive ella también y cómo lo viven otros compañeros que han participado de ese movimiento. Y sobre todo qué función va a desempeñar en legales, ¿no? Uh-huh. Bueno, para uh-huh. el martes que viene seguimos con el tema de derechos humanos y vamos bueno. a tratar de contar que vengan experiencias de escuelas, cómo lo trabajaron en escuelas. Todo aquel que quiera sumarse y participar se puede comunicar. Contarnos la experiencia, qué trabajaron en la escuela, cómo respondieron los alumnos, algo, una anécdota, una historia, una experiencia, lo que quieran de las escuelas, por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Nos contactamos, vienen al piso, hablamos por teléfono, grabamos algo. De alguna manera queremos que participen las escuelas. Tenemos algunas escuelas con las que ya sabemos que vamos a contar, pero queremos que este sea un espacio de todos y de todas las escuelas. Claro, que no vengan siempre a la misma escuela es la uh-huh. idea, ¿no? Sí. Así es. Bueno, saludamos, Freddy, que nos vamos. Bueno, buenas noches, un placer. Un gusto. Hasta la próxima clase.